2 de abril. Yo miré hacia el cielo. Yo miré hacia el cielo. Un cielo color. Un cielo color. Azul. Ese cielo, y por ese cielo, yo vi volar a un globo azul. Azul, un globo azul que tiene luz, la lleva dentro, justo en el centro. Es una luz poco común. Si estoy atento puedo verlo brillar. Al globo azul, al globo azul. Azul, al globo azul, ah, globo azul.